Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, ¿qué tal? Con qué alegría nos encontramos siempre en esta pequeña tribuna de reflexión entre gente que quiere luchar, que quiere cambiar las cosas y que está convencida de que las cosas se pueden cambiar. No puedo dejar de mencionar algunos hechos que marcan esta etapa de nuestra lucha, de la construcción de la herramienta para la transformación social. En primer lugar, hoy por la mañana en esta radio les recomiendo un informe de la compañera Silvia Martínez de su reciente viaje a Haití. Confirma lo que nuestro diputado Rubio vio cuando estuvo en Haití rodeado del pueblo en lucha. En primer lugar, que el pueblo haitiano, en medio de la miseria, en medio de la estafa, en medio del sometimiento, de la opresión más terrible, el pueblo haitiano se autoorganiza, esto es muy importante, como movimientos sociales, y además va construyendo herramientas políticas e ideológicas. No descuidan la capacitación de los dirigentes y de los jóvenes a los efectos de dirigir de una manera más eficiente este proceso revolucionario, que es un ejemplo y que nos da una inmensa fuerza el evocarlo cada vez que algún compañero viene de allá. En segundo lugar, ya aterrizando en lo local, quería plantear que el tema de las alianzas con el PT, con el Frente de los Trabajadores en Lucha, quizá de otros pequeños grupos que andan por ahí, gente que votó en blanco, esa alianza avanza a paso firme. Hemos hecho un acto conjunto, como ustedes recuerdan, el 17 de este mes. Se sigue reuniendo la coordinación y vamos con pasos firmes, pero despacio, como debe ser. Para las organizaciones que realmente quieren la transformación social, lo electoral no es nada más que una meta fijada por la democracia burguesa, por la burguesía. Iremos a ella muy posiblemente con un lema común, pero no hay apuro, eso no es lo fundamental, ojalá, porque hace falta que volvamos al Parlamento. Pero ante todo, acciones en la calle y convicción y problemas de principio que ya son una alianza irreversible para estar en la calle codo a codo, como diría Benedetti. Las alianzas a paso firmes, avanzamos en una política de alianzas, no con la gente conciliadora, sino con la gente que, incluso teniendo distintas concepciones que nosotros, está firme contra el modelo neoliberal. El tercer aspecto que yo quería mencionar también es el tema del local. ¿Con qué orgullo hemos recuperado el local? Esa recuperación es una hazaña de la Unidad Popular Financiera, que es un frente cuando solo funcionan las finanzas, cuando los compañeros entienden que las finanzas es un frente político de altísima importancia, incluso organizativo. Las finanzas, aunque el vínculo con la organización sea 10 pesos por mes. Que vaya si hay colaboraciones más grandes, pero la finanza es un elemento fundamental para sobrevivir, porque ahora el local ya tiene wifi, va a tener una línea telefónica que se va a habilitar en estos días, ya la habilitación en Antel la hicimos, es poner el aparato nomás. El teléfono va a ser 2401-2746, repito, el teléfono que va a tener el local posiblemente a partir de mañana, 2401-2746. Y qué extraordinario es que tengamos un teléfono, vamos a tener también internet en el local, porque incluso los compañeros que vienen del interior muchas veces, tener un referente, bueno, hay alguien ahí, pasamos, tomamos un café juntos o compartimos unos mates, un espacio Unidad Popular, que lo tenemos en barrios, lo tenemos en el interior, pero este pasa a ser el local central de la Unidad Popular, referencia para todo el que quiera hablar con nosotros, incluso los que conocen el local saben que tiene como dos espacios diferentes para trabajar una conversación más profunda atrás mientras se están juntando firmas adelante o se conversa con gente amiga que simplemente viene a saludar y a colaborar. Falta mucho todavía, todavía no hemos puesto el retrato grande de Artigas, el cuadro, que es nuestra señal de identidad. Pero vamos avanzando y eso implica la batalla de las finanzas. Es decir, al local hay que pagar la luz, hay que pagar wifi, hay que pagar el agua, hay que pagar los nuevos alquileres después, y todo eso requiere dinero. Ni que hablar para las volanteadas, para los afiches, para los actos públicos, conjuntos, para todo se necesita dinero. Pero el local nos exige que el Frente de Finanzas redoble sus esfuerzos. Y bueno, y se va a poder pagar la cuota en el propio local. Es simplemente llamar al número que dije, 2401-2746, a ver si hay compañeros en este momento. Cada vez va a haber más compañeros. Por ahora no lo estamos resolviendo bien lo de los turnos. Yo mañana voy a estar desde las 4 de la tarde, en el local. Se necesitan más compañeros, hacer más turnos, pero eso se va a resolver en una semana. Yo quería hablar hoy, reflexionar hoy sobre un tema de profundo contenido político, que no voy a hablar de los hermanos de Palestina, ni voy a hablar más de Haití. Eso es un deber hacerlo permanentemente y tenerlos en la cabeza y en el corazón, los mapuches también. No, me refiero al problema de la ciencia. Ahora, cuando venía para acá, veía enfrente las elecciones universitarias en UDELAR. El problema de la ciencia, porque a partir de la segunda mitad del siglo XIX, perdón, del siglo XX, o sea, hace 60 años, la ciencia pasó de ser una herramienta para después desarrollar las tecnologías y la industria, para transformarse en una fuerza productiva directa. La ciencia hoy es una fuerza productiva directa, tan importante como las máquinas, tan importante como las comunicaciones. La ciencia se mete, se instala directamente. El laboratorio y la universidad muchas veces están financiados por las grandes empresas transnacionales, porque así como se necesita maquinaria, instrumental, la ciencia es una herramienta, también es una fuerza productiva directa. Y esta fuerza productiva directa, hoy se ejerce e impulsa el desarrollo desde una óptica desgraciadamente capitalista. Es decir, que la ciencia acelera una serie de procesos productivos y de servicio, una serie de proyectos productivos, procesos productivos y de servicios, los acelera, pero la base, el motor de interés sigue siendo la plusvalía. Para que haya ciencia de primer nivel, tiene que haber plantaciones, tiene que haber minas, tiene que haber gente explotada que trabaje sobreexplotada en horarios largos y con salarios miserables en los países más pobres. Es decir, la ciencia es una cosa extraordinaria, puede transformarlo todo o casi todo, pero cuando está en manos privadas, donde se menosprecia además los saberes tradicionales, que hacen un aporte muy importante al desarrollo, y lo que les sirve del saber tradicional simplemente lo patentan para tenerlo como propiedad privada. La ciencia como propiedad privada es un elemento perverso. Por eso hay que luchar, más en este siglo, en que realmente la amenaza, incluso hasta el cambio climático, hasta del fin de la naturaleza, la falta de agua, la contaminación de los océanos. Porque hay ciencia, pero que se aplica de una forma capitalista, egoísta, antipopular. Y la ciencia, no voy a descubrir la pólvora, incide en los procesos de producción, pero incide también en los procesos de servicios. Hasta cómo se compra en un mercado virtual un producto nada virtual sino concreto, implica que también en el sector de los servicios la ciencia se ha metido y que ha generado impactos en los que tenemos que reflexionar siempre, impactos en la realidad cotidiana. Es decir, yo leo una novela de 30 años atrás, una novela policial, sin celulares, sin computadoras, y nos damos cuenta que la realidad cotidiana, incluso para el viajero, el que se alejaba de su familia, era totalmente diferente a hoy. O sea que la ciencia incide en la realidad cotidiana de forma extraordinaria, pero al mismo tiempo incide en el mercado laboral. A veces nos hacen creer que no, hay que prepararse en computación porque el futuro es competitivo. Si el futuro es competitivo, es que hay competencia. Y si hay competencia, algunos ganan y muchos pierden. Entonces, la ciencia, en este sentido, en este siglo XXI, cargado de amenazas, es un tema que sirve a la propiedad privada, por lo tanto sirve a la consolidación de la plusvalía como motor de ganancia y al aumento de la cuota de plusvalía con menos horas de trabajo, el obrero paga su sustento y deja más horas de su contrato laboral para enriquecer este mecanismo brutal en que la ciencia organiza y racionaliza. Es en este marco, en el siglo XXI, de la batalla de los pueblos y de los estados independientes contra el imperialismo y transnacionales, en este marco acuciante de lucha final para que colapse el capitalismo, es en este marco que no podemos reflexionar menos de un tiempo importante en la inteligencia artificial, AI, como dicen los gringos, no, la inteligencia artificial, que es diferente a la inteligencia natural. La inteligencia natural se va formando a través de las experiencias de vida, de un cuerpo, de un ser humano que se transforma, que va cambiando, que va creciendo, que va desarrollando sus capacidades, pero además que es inteligente en la medida que sabe discernir ante una situación nueva cuál es la solución mejor, porque eso es la inteligencia, inteligere, la capacidad de razonar. La inteligencia artificial funciona con otras razones, es decir, si pone un árbol de circuitos lógicos, este se conecta con esto, esto no se puede conectar con esto, se microfotografían estos circuitos en algún semiconductor, como puede ser el litio, entonces lo que tenemos es una inteligencia artificial que en el fondo es burra, porque examina hasta lo absurdo siempre que esté conectado, pero no tiene prisa porque va a una velocidad colosal, acumula una cantidad de información en sus microcircuitos, en esos microcircuitos fotografiados y reducidos por procesos ópticos, una acumulación tal brutal de información que realmente resuelve rápidamente el modelo que le proponemos, la propuesta que le proponemos, mucho más rápido, pero claro, sin alma. Ojo que en una máquina de inteligencia artificial, en un robot, se le puede hacer un programa que hasta simule sentimientos. Pero de todos modos, la inteligencia artificial tiene una fuente totalmente distinta. La inteligencia artificial se va metiendo en lo cotidiano, se va metiendo en todos los ámbitos de nuestra convivencia. Pero además de que eso lleva a una persecución terrible de minería, porque se necesitan una serie de sustancias, sobre todo semiconductores, hay una guerra mundial en este momento económica sobre los semiconductores y sobre los microprocesos que integran después el componente de un ordenador. Hay que recordar que todo el sistema de la inteligencia artificial metido en el sistema de Internet es un consumidor terrible de energía y causa, es el segundo factor mundial de causa del efecto invernadero y de el cambio climático. Por ejemplo, la India tiene automóviles eléctricos, y esos automóviles eléctricos, que no dañan el ambiente, se cargan, se enchufan, pero la energía acumulada en esos cargadores viene de las minas de carbón, que son los que producen esa energía que después se transfiere al auto limpio. Entonces, la solución capitalista genera dos problemas insolubles. El primero de ellos, los desechos tecnológicos. El auto que tiene batería eléctrica, suponiendo que se enchufa en una máquina que también tiene energía eólica o energía solar, paneles solares, vamos a suponer que todo el circuito es limpio. Pero cuando se acaba la vida útil de la batería de litio, ¿dónde la tiramos? Está aumentando colosalmente la chatarra tecnológica. La inmensa mayoría de la chatarra tecnológica, incluso las baterías de litio de los autos eléctricos, se tiran en el océano cerca de las costas de los países pobres, cosa que no complica en el turismo playero, ¿no? Se tiran en la costa y entonces aparecen en el océano niveles altísimos de contaminación. O sea que la solución capitalista, y eso lo sugiere la inteligencia artificial programada por ellos, la solución capitalista para la emisión de gases de carbono es energía limpia para ellos sobre la base de la destrucción de los países pobres a través de una minería que tiene que multiplicarse por 10, plantaciones cada vez de trabajo más cruel, semiesclavo de la gente, y obreros en maquilas, o sea, en países pobres, que insertan un cablecito en otro por un salario miserable y que son los grandes generadores de plusvalía para todo el sistema. Entonces, la inteligencia artificial, que es la capacidad de construir a través de circuitos, esto se conecta con esto, esto no se conecta con esto, viajes que tienen que ver con un razonamiento de la máquina, que se hace por vía artificial programada, pero que a la velocidad colosal nos da soluciones rápidas, incluso para modelar desde una casa hasta un vuelo espacial. Esa inteligencia artificial, mientras sea propiedad privada, no va a mejorar la situación de la gente, va a optimizar la ganancia de los capitalistas. Más el consumo electrónico, que hemos dicho que es terrible, y los desechos tecnológicos. La solución capitalista no va para más que eso, energías limpias y un tercer mundo transformado en cloaca. Esa es la solución de las famosas energías limpias. Nosotros tenemos otras propuestas. Y por supuesto, vale la pena, hablando de inteligencia artificial, recuperar el programa de la UP, que lo vamos a modernizar, lo vamos a profundizar, pero que sus fundamentos no se tocan. ¿Y qué dice el programa de la Unidad Popular sobre ciencia? En primer lugar, todo el apoyo a UDELAR, a la Universidad de la República, porque la producción de ciencia tiene que ser pública y no privada. Por lo tanto, todo el apoyo a la Universidad de la República, a la que se exige, se defiende, que siga con autonomía, que no gire al baile de las presiones políticas, como desgraciadamente algunos rectores bailan con la música que le ponen, pero todavía hay niveles de autonomía importantes. Nosotros queremos recuperar toda la autonomía universitaria. Por otro lado, el cogobierno, que es fundamental. Ojalá pudiéramos incorporar a estudiantes, egresados y docentes, a los funcionarios, ¿no? Cuanto más cogobierno, mejor. Esa es la filosofía de nuestro programa. La interdisciplinariedad y la ética en medicina, en industria, la ética, que a veces falta a algunos egresados de la universidad que son cómplices de transnacionales. Por todo eso nos importa, y en el programa está explícitamente planteado el tema de la UDELAR. En segundo lugar, el 6+1, famoso 6% del producto para la enseñanza y un 1% para investigación. Porque eso también es soberanía, incluso soberanía alimentaria. No podemos perder las capacidades que teníamos antes de investigar y de producir conocimientos científicos. Y desde luego, la ciencia, además de referirse explícitamente en el programa, la ciencia corta transversalmente, inspira transversalmente a todos los frentes de trabajo que plantea nuestro programa. Desde la educación, desde la salud, desde el uso de la tierra sustentable y en las manos que debe estar, hasta el impulso hacia el pensamiento crítico. Todo eso tiene que ver con lo científico, porque la ciencia, cuando se adopta el método científico, cuando se aprende el método científico, es profundamente liberador para la capacidad de razonamiento de los seres humanos en libertad. Y bueno, y el otro deber que tiene la universidad, que estuvo omisa siempre, pero que ahora lo está empezando a tomar, es ver los saberes tradicionales, los saberes de los campesinos, los saberes curanderos, no ya como una superstición, sino como un aporte que debe entrar en diálogo respetuoso todos los saberes tradicionales, incluso aunque vengan con un ropaje religioso, eso queda descartado desde el punto de vista de la ciencia, pero puede venir encubierto en un ropaje religioso una profunda sabiduría ancestral, que hay que contar con ella, porque hay cosas extraordinariamente sabios, que los extraordinariamente sabias que los pueblos conocen y que todavía la ciencia ignora y va descubriendo hombro con hombro. Por eso, dentro de nuestras tareas fundamentales en este momento en que se agudiza la lucha de clases, en que se rescabraja y se hunde en la vergüenza la coalición de gobierno, en que la coalición opositora que se dice de izquierda sabotea en parte la junta de firmas y la otra parte junta firmas sin mucho entusiasmo, pero en el marco de esa coyuntura que nos favorece la desgracia en este sentido, todos queremos que el país esté mejor, pero la desgracia de la corrupción en el gobierno neoliberal y las ambigüedades del resquebrajamiento de la coalición de oposición nos da una fisura para poder seguir avanzando. Y vaya si estamos avanzando, ¿eh? Las cifras lo dirán. En ese sentido, Nuestra tarea principal siempre ha sido y es, desde el nacimiento de la Asamblea Popular, fortalecer la organización política, el instrumento político para el cambio social, a través de las organizaciones de base, en la inserción en las luchas populares. Esa ha sido nuestra tarea principal. Además de eso, cada vez más la política de alianzas con los grupos con principios, con las organizaciones éticas, que pueden pensar distinto a nosotros filosóficamente. En la Unidad Popular tenemos gente que piensa filosóficamente diferente entre sí, eso no hay problema, pero que nos une la lucha contra el sistema capitalista y por la soberanía de nuestro pueblo. Y en este sentido, la organización que estamos construyendo, que con orgullo estamos construyendo, en alianzas, la política de alianzas hacia afuera, pero en el plano político circuncidado a los que piensan como nosotros en los factores éticos y antiimperialistas y anticapitalistas. La lucha por las firmas. Pero en tanto a la ciencia no es la magia del hombre blanco, ni siquiera es oriunda del hombre blanco. La ciencia es una acumulación sistematizada de conocimientos que tenemos que estudiar. Miren los haitianos, contaba Silvia Martínez hoy de mañana, que tienen universidades para los dirigentes que entran semianalfabetos, y no es el único caso en el mundo, y que se forman también en el pensamiento científico y en los conocimientos científicos de actualidad. Y por otro lado, la ciencia con humildad debe salir al encuentro de los saberes populares y tradicionales, que es la ciencia del pueblo. Estamos en un marco de agudización dura de la lucha de clases. Nadie pensó que iba a ser nada fácil, pero donde nuestra presencia cada vez es más certera, cada vez se reafirma más la claridad de la línea que nunca hemos rebajado, el programa que nunca hemos rebajado, hoy se mueve claramente y se evidencia como la alternativa, incluso en una política de alianzas esperanzadora, de cauta esperanza. Y en este marco, cada frente importa. Compañeros, importan las finanzas, importan las firmas, porque si no hay finanzas no hay actos para promocionar las firmas. Compañeros, importa cada uno de los frentes en los que estamos, la inserción en la lucha social. Nos lo mandata la lucha heroica de los pueblos, desde Palestina a Haití y a los mapuches. Nos lo mandata la lucha heroica de los pueblos y nosotros no podemos ceder en lo que es hoy nuestra trinchera. Trincheras que parecen simples, como la junta de firmas, pero que son de extraordinaria importancia revolucionaria, transformadora, por lo que moviliza y por su objetivo, cambiar nada menos que la Constitución Nacional en un sentido donde se respete irreversiblemente los derechos del pueblo trabajador, de los jubilados y de los niños, donde se respete todo a partir de la Constitución. Esa es la transformación que vamos a hacer. No va a ser una transformación socialista, pero va a ser una transformación que aterroriza a los que están acomodados en el sistema, que no son solo los que están en la coalición gobernante. Miren, algunos sectores del frente están más aterrorizados por los compromisos que han hecho, por los servicios que le han hecho a las transnacionales. Algunos sectores del frente están más aterrorizados que la propia coalición neoliberal. Y nosotros, con aquellos compañeros del Frente Amplio, que son nuestros compañeros de lucha, hombro con hombro, con los compañeros de las demás organizaciones de izquierda y sociales, y con aquellos cantidad de jóvenes que no creen nada en lo político, pero que están en la lucha social, con todos ellos seguimos adelante, porque es nuestro deber, ante todo, ante nuestro propio pueblo. Pero después, y un después esencial, en solidaridad con todos los pueblos que luchan. Cada golpe que nosotros demos acá al sistema de dominio económico-financiero devastador, cada golpe que damos acá redunda en la lucha de los pueblos en todo el planeta. Sépanlo. Compañeros, un abrazo. Nos vemos en los banderazos y en las marchas. Y ahí el sábado es el acto aniversario del Partido Comunista Revolucionario. Muchos estaremos ahí también. Un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.